la ciudad de Córdoba. Tírame un centro, Villa Libertador, apellido para el loco de la 14 de Arenales, Observatorio, Belville, San Martín, los bulevares, para los fuleros, para la gente de Carlos Paz, para el hijo de los sauces. Vamos, ven la vista, arriba las palmitas. Un, dos, tres. Buena, pero tírame, tírame un centro. Centro que no aguanto más, tírame un centro, tírame un centro, tírame un centro que tal no doy más. Cuando comienza el fin de semana, salimos todos a cuartetear y nunca falta que allá en la puerta algún careta te va a maquiar. Así, tírame un centro, tírame un centro, tírame un centro que no aguanto más, tírame un centro. Allá en la pista.